Men det hindrar inte att från ett kvarstår. Estáis entrando en Isuzu. Un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca. Isuzu, en algunos momentos del tiempo, en el 107.3 FM, comienzo. Y hoy, bueno, lo habéis adivinado, los más listos de la clase, esto va sobre los muros. Son además unos nuevos muros los que nos saludan hoy. Estamos, como os decía antes, en Radio Cuca, en Oviedo. Y bueno, una nueva etapa se abre ante nosotros. Una etapa nueva, pero bueno, nosotros seguimos siendo los mismos. Y la intención de este programa también la misma. Bueno, y ante el agitado y divertido panorama político en el que nos movemos, no sé, como pececillos asustados, pues nada, hemos querido, bueno, pues hacer este programa. O nos picaba algo e intentamos arrascarlo. La idea era hablar un poco de los muros en general, ¿no? Los ladrillos que vamos poniendo alrededor de nosotros mismos para construir defensas, también para preservarnos, pero sobre todo yo creo que para separarnos del resto de las personas, ¿no? Del resto del mundo. Pero yo creo que sí, que por las circunstancias últimamente parece que, ¿sí?, que el muro principal, el muro que está, yo creo que apartando o obstaculizando el camino principalmente, va a ser un muro político, ¿no? Sí, de hecho la idea en realidad, si somos sinceros, era hacer un programa sobre, vamos, sobre el muro, sobre el disco de Pink Floyd, porque fuimos a ver el concierto a Madrid, ¿no? Y bueno, esa era la idea base. Pero bueno, todo esto ya sabéis que va un poco cambiando. Y bueno, es un programa bastante líquido en ese sentido. ¿Y qué os parece si empezamos ya con el show? Pues empezamos, vale, con el show. Show must go on. Del Partido Popular, Luis Bárcenas se sitúa hoy en el punto de mira de la operación Gürtel. No es la primera vez y todo parece indicar que no será la última. El diario El Mundo asegura que el senador y actual tesorero de los populares ha acumulado en los últimos años un patrimonio de más de 3 millones de euros. Al parecer, Bárcenas posee una vivienda de 220 metros cuadrados y dos plazas de garaje en una de las zonas más caras de Madrid, un lujoso chalet y otras dos plazas de garaje en la estación de esquí de Baqueira Beret y un apartamento de casi 200 metros cuadrados con plaza de garaje y trastero incluidos en la localidad marbellí de Guadalmina. Propiedades que, según el periódico, habrían sido pagadas al contado. Fuentes de su entorno lo justifican alegando que su sueldo en el partido es mayor que el del propio Mariano Rajoy y que unido al de senador llegaría a los 300.000 euros anuales. Cifras a las que habría que sumar, según dichas fuentes, otros 600.000 euros que Bárcenas habría obtenido de sus acciones en Endesa. El secreto de sumario de la operación Gürtel impide saber si el juez Baltasar Garzón investiga tales propiedades, pero lo que sí sabemos es que el nombre del tesorero del PP aparece relacionado con la red de Francisco Correa, quien en una conversación grabada se jacta de haberle entregado 1.000 millones de pesetas. El magistrado ya ha ordenado varios informes sobre Bárcenas y los rumores aseguran que en los próximos días podría dictarse un auto que le implicaría de forma expresa en la trama. En el sueño, despierta tendido junto a un muro. Al tocarlo, está frío. Nota que el muro es algo que estaba vivo y permanece congelado, esperando. Al levantarse y mirar a ambos lados, ve que el muro se extiende hasta el horizonte. Una gran pared que lo cubre absolutamente todo, sin aberturas, ni puertas por donde cruzarlo. Nada. El muro es el fin. Contra el muro se estrella un páramo de tierra roja, seca, infinita. Oye como el viento grita rascando la tierra. Arranca volutas de polvo de las piedras y las llevan volandas. Forman nubes más y más densas, como coágulos de sangre, y acaban rompiendo contra el muro, cayendo a sus pies una y otra vez, sin lograr conmoverlo. El muro es un gran telón, viejo y frío, formado por pedazos irreconocibles del pasado, cosidos uno a otros por el tiempo, congelados, atrapados, pedazos. Quiere dejar el muro atrás, avanzar hacia el desierto, pero al muro no le gusta. Gime, ruge, algo se agita al otro lado, reclamándole. El muro ha cambiado. Ya no es una pared fría, ahora es una membrana que vibra, que se agita, respira, siente y le necesita. Huye hacia el desierto mientras a su espalda nota como el muro se agita reclamándole. Corre hasta que los pulmones le arden y no puede más. Mira hacia atrás por última vez y ve como el muro se inclina, como si algo desde el otro lado lo estuviese golpeando, empujándolo, intentando derribarlo. Y entonces ocurre. El muro se inclina y cae. Él se queda quieto, impotente. El muro se le viene encima. Cierra los ojos y lo último que siente antes de despertar es una calidez que lo invade todo. Class of 1999, Another Brick in the Wall. Estáis escuchando Isusú, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca en el 107.3 FM. Hoy, los muros. jugando contra aquel muro. El diario El Comercio, en nuestra ciudad, tenía un portón azul y corroído por el óxido. Un portón que nunca se abría y quedaba a la calle. Jugábamos allí los mundialitos, en plena calle, aprovechando que uno de los pliegues formaba un travesaño perfecto. Un pliegue de apertura que ya no funcionaría jamás, si es que alguna vez funcionó, quizá a mediados de los 70, pero aunque eso, la verdad, también lo dudábamos. Y venga los balonazos contra aquella superficie, como una piel metálica de tambor, las jugadas brillantes, o aquella vez que me rompí una mano, o aquella en la que me contuve y no le lancé aquella piedra zamora, toda una decisión, o las peleas aún agarradas, y sobre todo, venga a estrellar tangos y arietes, y esto no es una metáfora, no. Debían de retumbar dentro los tangos, los arietes y esos jodidos críos. 365 tardes al año. Crecíamos allí, con las manos negras delante del diario, las rodillas peladas y los balonazos, con el tiempo, se hicieron más fuertes. Como los mismos puñetazos que empezábamos a pegarnos o los primeros escarceos. La vida crecía ahí fuera y se volvía más seria, menos infantil o, en todo caso, más dolorosa. Esos jodidos críos. Y cuando nos hicimos algo mayores, a principios de los 90, aquella baraunda de chavales, que en algunas tardes de agosto pudo llegar tranquilamente al centenar, aquel grupo casi infinito y poderoso que estrellaba los balones como bombas contra el diario El Comercio, desapareció. Se hizo pequeño y luego desapareció, como un simple hecho biológico, como la muerte, aunque todos, o mejor dicho, casi todos, estaban vivos, están vivos. Y lo que no cambió nunca, jamás, fue aquel portón. ¿Sabes, David? Nunca nos abrieron, jamás. Ni siquiera cuando colábamos los balones en el tejado, y eso era una pérdida, pero con una oscura alegría por lo hermoso de la destrucción y de la parábola, aunque fuera de un tango y sin mayor poder metafórico. Flop. Y eso fue lo que pasó. Jamás nos abrieron. El portón siguió oxidándose al contacto con la calle, con el exterior, los jodidos críos dejaron de molestar y el periodismo se hizo con menos ruido ahí afuera, en la calle, y más trajes chaqueta dentro, cada vez. ¿Y sabes por qué nunca abrieron, David? Porque aquello, simplemente, era privado. De Burgos, buenos días. Hola, buenos días. Estoy hablando con la radio pública, ¿verdad? Por supuesto. Vale, la que nos representa a todos. Vale, la que estamos pagando con nuestros impuestos. Bueno, mira, me parece absolutamente lamentable que desde la radio pública tengamos que estar escuchando ahora que estamos en pre-campaña, bueno, que estamos ya en plena campaña electoral, que estemos escuchando a los dos partidos mayoritarios españoles como si fueran parvularios que lo único que hacen es tirarse los trastos a la cabeza. Yo todavía no he oído propuestas para que realmente tengamos una sociedad mejor, más justa, más equilibrada y más equitativa para todos. Tengo 46 años, estuve en la manifestación de Madrid este domingo y tengo que decir algo. Había muchísima gente joven, pero éramos gente de todas las edades y de todas las condiciones. ¿Antisistema? Sí, evidentemente. Los políticos y los banqueros y los que realmente están apoyando esas medidas que realmente están recortando todos los derechos que nuestros padres y nuestros abuelos les costó sangre, sudor y lágrimas ganar, nuestros políticos a los que hemos votado, que están dirigidos evidentemente por las mismas manos del capital, que están dirigiendo también los medios de comunicación, son los que están convirtiendo a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, en antisistemas, porque los están dejando fuera del sistema. El sistema en el que todos quisiéramos vivir de forma justa y de forma digna. Todos quisiéramos tener un hogar, quisiéramos tener un trabajo y quisiéramos poder tener paz, tranquilidad, para poder ver crecer a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y ese futuro nos lo están cercenando. Así es que, por favor, si vosotros que estáis trabajando en la radio pública, que vuestros sueldos están pagados por los impuestos de todos nosotros. Cuando tengáis en la tertulia personas como las que ha habido hoy, que uno de ellos ha dicho, este tipo de joven que tenemos, podemos volver a oír la tertulia y lo escucharéis, este tipo de joven que tenemos es el que nos va a dar una gran sorpresa, porque España es diferente, efectivamente. España aguanta, pero llega un momento que se dice basta, y ese momento ha llegado, y ya no es el momento de la indignación, no. Ahora ya es el momento de la reacción. Los han echado de la Puerta del Sol, pero ahí estamos todos apoyándolos. Y no necesitamos partidos políticos ni partidos económicos. No necesitamos nada de eso. Nos bastamos y nos sobramos. Nuestros padres y nuestros abuelos ya nos educaron en la dignidad de seguir siempre al frente persiguiendo nuestros sueños. Ahí estamos todos. Demás. No hay cuatro descerebrados, no. Somos todos los que estamos reivindicando un mundo mejor. Es lo único que quería decir. Gracias, Cristina. Estáis escuchando Isusú, el programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca en el 107.3 FM. Hoy, los muros. Casos donde se investigan militares y políticos estadounidenses, como el caso Couso, los vuelos secretos de la CIA y las torturas de Guantánamo. Según los documentos secretos de WikiLeaks, frenarlos era una de las preocupaciones de la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Los papeles describen las presiones del embajador estadounidense Eduardo Aguirre y de sus colaboradores sobre miembros del gobierno y de la justicia. Y según esos documentos, algunos han cooperado. Se cita a Cándido Conde Pumpido, fiscal general, y a Javier Zaragoza, jefe de los fiscales de la audiencia. Los papeles de la diplomacia norteamericana sostienen que aportaron información sobre investigaciones y que favorecieron el archivo de los casos. Según los documentos, Zaragoza dijo a la embajada que intentarían que Garzón no se ocupara de Guantánamo, explicó en su despacho a altos cargos las claves del caso y llamó para avisar de que en el caso Couso se opondría al procesamiento de los tres militares. Los papeles añaden que el fiscal general le dijo al embajador que seguirían oponiéndose a la detención de los militares, que deseaba el archivo y que en el caso de los vuelos de la CIA no creía que hubiera sorpresas. Según las revelaciones de WikiLeaks, los contactos también se mantienen con miembros del gobierno, como la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Y una cosa más, a Estados Unidos no le gustaba la interpretación que hacen algunos jueces de la justicia universal. Es un tema irritante en las relaciones bilaterales, dicen. Por cierto, parece que esa relación embajada-fiscales viene de atrás. A Fungueiriño, antecesor de Zaragoza, se le califica en un documento de 2006 como un interlocutor de gran valor y lamentan que salga de la Audiencia Nacional. David Bowie, Heroes. And you will be queen. seconds of fact. Yes, we're lovers. That is that. For nothing will keep us together. We could still die just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? Can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. No te figures que vas a salvarte, Winston, aunque te rindas a nosotros por completo. Jamás se salva nadie que se haya desviado alguna vez. Y aunque decidiéramos dejarte vivir el resto de tu vida natural, nunca te escaparás de nosotros. Lo que está ocurriendo aquí es para siempre. Te aplastaremos hasta tal punto que no podrás recobrar tu antigua forma. Te sucederán cosas de las que no te recobrarás aunque vivas 1000 años. Nunca podrás experimentar de nuevo un sentimiento humano. Todo habrá muerto en tu interior. Nunca más serás capaz de amar, de amistad, de disfrutar de la vida, de reírte, de sentir curiosidad por algo, de tener valor, de ser un hombre íntegro. Estarás hueco. Te vaciaremos y te rellenaremos de nosotros. George Orwell, 1984. Los grandes del capitalismo mundial, representantes de grandes bancos, aseguradoras y fondos de inversión americanos. Ante ello, Zapatero ha defendido las decisiones y difíciles reformas que dice han emprendido con el fin de superar la crisis y crear empleo. Esta etapa ha sido una etapa de afrontar decisiones difíciles, complicadas, para que el conjunto de la economía, los actores, los inversores, los mercados valorarán la firme determinación que tengo de hacer que la economía española sea una economía competitiva. Y se lo ha dicho quienes en reiteradas ocasiones y en foros internacionales ha acusado de ser los responsables de la crisis internacional. No vamos a caer en la trampa de las ideas de aquellos que provocaron la crisis financiera. A ellos, gestores, la gran mayoría de nuestra deuda pública, a los que todavía en la cumbre de la ONU proponía subirle los impuestos para acabar con la pobreza en el mundo. El 25 y 26 de marzo de este año, en Madrid, Roger Waters trajo su espectáculo del muro y Susu estuvo ahí. Bueno, en realidad el día que estuvo Susu al completo fue el día 26. El día 25 solo estuvo Frank, que repitió, sí, lo habéis entendido bien. Repitió los dos días. Allí acudimos en el Palacio de los Deportes a uno de los espectáculos más inolvidables, yo creo que hay ahora mismo en el mundo, ¿no? Quizás en cuanto al concierto, ya empiezo ya directamente con la crítica, como podéis comprobar, quizás lo que es el concierto propiamente, pues bueno, estuvo bien, pero yo entiendo esto más como un espectáculo pues multimedia, ¿no? O sea, es teatro, es cine en el más alto nivel, es un concierto de música también, ¿cómo no? Quizás es la culminación de toda la carrera de los propios Floyd, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Cuando hacían aquellas presentaciones en el UFO Club, allí en, sí, es en eso, el año 66. Exactamente, eso con muchísimo dinero, ¿no? Sí, ya, sí. O sea, ya no es una cosa casera de andar por casa, no, sino no. Un espectáculo no ya es una perfecto. Proyección de colorcitos uh-huh. En el fondo, ¿no? Esto ya era, bueno, aparte de que tiene obviamente una teatralidad y un fondo, ¿no? Y que se come quizás a... Sí, es casi una ópera rock, yo creo, ¿no? Sí, exactamente. Y la verdad es que, bueno, el espectáculo en sí era increíble. Como sabéis, El Muro, vamos a ponernos un poco en antecedentes, es un disco del año 79 de los Pink Floyd. Quizás el último gran disco de los Pink Floyd, si se puede decir que es un disco de los Pink Floyd. Sí, bueno, es más de Roger Waters. Que casi es un disco de Roger Waters, en realidad, porque, bueno, parte de una idea suya, es muy personal... quiero decir que ahí se tratan temas de que, bueno, que directamente de la muerte de su padre, en fin, de la carrera de un músico que se vuelve medio tarumba, que bueno, no es él, pero bueno, es Syd Barrett, pero más o menos es un trasunto, ¿no? Y bueno, el disco, digamos que tiene, bueno, es un disco bastante ambicioso, la verdad, que funciona casi todo él muy bien. Hay partes que, bueno, que bajo mi punto de vista son un poco más flojas, pero bueno, es un disco, creo que, vamos, de lo mejor de Pink Floyd. Curiosamente, Frank nunca, digamos, fue muy, muy adicto a este disco. Bueno, quizás de lo que a él le gusta de Pink Floyd es quizás de lo que menos te gustaba, ¿no? Pues sí, probablemente por eso, porque es un disco más personal, ¿no? Más de un solo miembro del grupo, y quizá en lo musical se nota que no es un disco de cosecha, por lo menos a cuatro manos, ¿no? Entre David Gilmour y Roger Waters. Es más una cosa casi entre Waters, algunas intervenciones de Gilmour, y quizá tiene mucho que ver el propio productor, que es Bob Ezrin, ¿no? Sí. Que es un especialista en proyectos suicidas, en proyectos mastodónticos, ópera rock, por ejemplo, el Berlín de Lou Reed, sí. Hablando de muros, por cierto, sí, sí. También era un proyecto de Bob Ezrin, ¿no? Y es un disco megalómano también. Al final, el propio, desde la infancia, ¿no? Va recorriendo toda su vida, sí. Y al final acaba construyendo cada experiencia más o menos negativa o traumática. Con esa experiencia, pues el propio Waters o Pink, que es el protagonista, va construyendo el muro, ¿no? Y va cerrándose hacia el exterior. Y eso siempre tiene una doble vertiente, ¿no? Una vertiente personal o ética incluso, y otra vertiente más política. Sin ser del todo explícita, ¿no? Uh-huh. Es lo que me gusta del concepto general. Sí, además, exactamente, en el concierto hubo precisamente eso, ¿no? Quizás en el disco queda más patente esa parte, pero en el concierto él, a través del espectáculo que tenía, de las proyecciones, de todo lo que podías sacar de esta idea, que además, bueno, la verdad es que yo creo que lo exprimió al máximo, pues extrajo, yo creo, y lo actualizó. Ha actualizado, digamos, el disco de Pink Floyd, lo ha llevado a nuestros días, y funciona, la verdad es que a las mil maravillas, ¿no? Es que de hecho hay un cambio, ¿no? Cuando hicieron las primeras representaciones, que eran casi pues una parte del propio disco, ¿no? Eran un evento en sí mismos, en el año 80, creo recordar, aquellas seis presentaciones, sí. En el Nassau y bueno, y todo esto. La visión de Waters era la visión de una persona que estaba en su propia burbuja, ¿no? Personal, con sus traumas, una persona de treinta y tantos tacos, entonces, y se centraba más en lo personal, en su propia vida. Yo creo que por eso se aferró demasiado incluso al proyecto, lo que lastraría después lo que es el rodaje del The Wall de Alan Parker y demás. Y sin embargo, claro, en el 2011, por supuesto, él es una persona pues mucho muy diferente, ¿no? Sí, mayor. Totalmente, y lo que hace es, además, en el contexto, yo creo, general, y recogiendo algo que está en el aire, que yo creo que también es el tema de Susu, trasladar ese concepto más personal hacia la vertiente, o inclinarlo quizás hacia la vertiente más política, ¿no? Sí, lo politiza bastante, además, ya no solo, bueno, porque obviamente con las proyecciones, como decía, le da un cariz más político, sino que también lo actualiza, ¿no? A los problemas que hay hoy en día. Y bueno, hombre, obviamente es un espectáculo rock, no vamos a ver aquí, no es un meeting de un partido político, pero bueno, tiene esa también esa tendencia, ¿no? Que además yo creo que se agradece, ¿no? Independientemente de todo el espectáculo que tiene detrás, que es un, ya digo, ya desde el principio, que es uno de los espectáculos más increíbles que yo por lo menos he visto. Algo interesante que está en el concepto del disco, pero bueno, también en la película y en las propias presentaciones del 80 y del 2011, es el incorporar a los demás dentro de la propia identidad. Es decir, él tiene una vertiente política, por supuesto, es una política, bueno, o incluso social, podríamos decirle, ¿no? Sí. Es esa protección que se hace uno mismo contra los sentimientos, contra lo que te puede dañar, que viene de fuera, ¿no? A veces con mala intención, a veces con buena, pero todo parece que duele, y con eso que duele tú vas construyendo ese muro, ¿no? Pero Waters lo hace desde la identidad, es decir, no construye un discurso político militante, ni muchísimo menos, sino que se centra más en su propia identidad, cómo va construyéndolo y cómo llega a un punto en el que la separación con el resto del mundo es casi total, ¿no? Sí. Está completamente cegado, de hecho en el propio concierto se cierra por completo sí, se cierra, sí, el muro a la mitad, ¿no? Sí, sí. Y lo construye desde la identidad, es decir, tiene que romperlo y tiene que incorporar a los demás. Es como si tuviera que abrirse, ¿no? En una de las canciones se habla de la gente que son los artistas y son los bleeding heart, ¿no? Los corazones sangrantes. Uh-huh. La gente que se abre absolutamente a los demás, no porque sean idiotas, ni pánfilos, ni muchísimo menos, sino porque tienen la valentía de hacerlo. Uh-huh. Son mejores personas porque tienen la capacidad de incluir todo lo que hay alrededor. En vez de construir un muro con sus coches, o con sus traumas, o con sus ideas preconcebidas, que a veces puede ser incluso pues algo, una especie de compromiso, ¿no? Puedes tener el muro pues a mitad de altura, o puedes tenerlo construido pues a 100 metros de altura, eso depende de la persona. Y por supuesto puedes dejar que el acceso sea de más gente o de menos, ¿no? Pero lo interesante es que incluso es muy siglo XXI, ¿no? Es incorporar esa visión social y política a la propia identidad. De hecho, él se desnuda por completo. En el disco están todos sus defectos. Algunos son, sí, como dices antes, cogidos del show business, de las experiencias con Syd Barrett, que naufragó en su locura, pero otras son personales. Por ejemplo, el tema del divorcio, el tema de la infidelidad, que se resuelve en un machismo declaradísimo en algunas canciones, ¿no? Es casi como destruirse. El propio hecho de representar el muro es representar tu propia identidad torcida, ¿no? Y luego destruirla, además. Incluso pues, se puede hacer una especie de línea que saldría desde 1980 o 79 hasta 2011, cuando definitivamente el muro es eso. Porque antes era justamente otra cosa diferente, ¿no? Más personal, más individual. Sí, además, exactamente. Yo creo que el recorrido del muro del 79 al muro del 2011 es totalmente distinto, ¿no? O sea, totalmente distinto, es distinto, vamos. No es lo mismo el concepto que él tiene, que tenía al principio y que tiene ahora. Yo creo que incluso, curiosamente, Dirk Waters llega al muro, a este muro que hemos visto, a esta representación, quizás en un momento ideal, ¿no? Uh-huh. Porque además de ser una persona más madura, que lo puede ver con cierta distancia todo este tema, que lo puede analizar, que lo puede criticar y que incluso lo puede plasmar sin tanto rubor, uh-huh, sin miedo incluso. Sí, porque tiene distancia, claro. Exactamente. Aparte de todo eso, tiene también el apoyo de la técnica, que parece una tontería, pero bueno, en este caso la verdad es que es muy importante para que el discurso, para que lo que él pretende, transmitir, llegue muy directamente, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay ningún tipo de problema, yo creo que casi en hacer todo lo que él pretendía, ¿no? Sí, todo lo que imaginas se puede llevar a cabo. Exactamente. Representación perfecta, yo creo. Sí, ¿no? Sí. De hecho, ya lo que decías tú, ¿no? Cómo llega al final de la primera parte del concierto a taparse entero, ¿no? Uh-huh. El escenario, ¿no? Cómo se va construyendo el muro, todo esto mientras está sonando la música, cómo se van proyectando después en el muro las distintas imágenes, todas bastante conseguidas. Además, algunas referencias políticas directas también valientes, ¿no? Sí. El hecho de proyectar en un muro de 70 metros por 12 el asesinato de aquel periodista de Reuters en Irak, sí, y representarlo a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos de América, sí, sí, es bastante valiente, ¿no? Porque es un asesinato de los marines, ¿no? Mm. Americanos. Hay referencias directas, incluso bastante emocionales, ¿no? Alguna, por ejemplo, cuando representa una de las canciones, me parece que es Mother, sí, une las generaciones porque su propio hijo está a los teclados. Uh-huh. Hay cosas, una especie de intradiscurso, ¿no? Entre los propios Roger Waters de varias épocas, que no llega a ser megalómano del todo, sino que es incluso bastante irónico. Sí, bueno, también tiene las fotos de los soldados muertos y tal, que también eso también lo utiliza, concluyendo, empezando por su padre, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos que es, bueno, lo que decías tú, ¿no? Está politizado, casi diría en su justa medida, ¿no? No demasiado, uh-huh, pero bueno, pero yo creo que lo justo para un poco transmitir lo que él quiere, ¿no? Yo creo que entronca perfectamente con la sensibilidad política nueva del siglo XXI, ¿no? Que tiene que superar ciertos... tiene que superar todo el siglo XX, ¿no? Sí. Todo lo que era el lastre de las ideologías, de las militancias, de los lenguajes que van cerrando, que en sí mismo también son de consumo propio, ¿no? Es otra visión que yo creo que está conectando incluso con la gente, ¿no? Está funcionando bastante bien. Y una representación perfecta, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Que, por cierto, bueno, se terminó ya la gira, se terminó hace unos escasos días en Londres. Y, bueno, en el último concierto, en la última canción, apareció Roger Waters con David Gilmour, sí, y con Nick Mason también, los tres, sí, sí, sí, los tres supervivientes de Pink Floyd, ¿no? Bueno, realmente tampoco es que tocasen, fue yo creo que algo más bien simbólico, ¿no? Uh-huh. Eusebio García González. Nos vamos a Canarias, Las Palmas. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, llama usted, amigo. Vamos a ver, acabo de oír por esta emisora y por otra que el viernes se aprueba esto de quitarnos la paga a los que tenemos 55 o más años de los 426 euros. Efectivamente, los 426 euros para los desempleados a partir de febrero. Bueno, pero esto ya lo había anunciado el presidente del gobierno, ¿eh? Yo quisiera hacer una pregunta al gobierno. ¿Y por qué no le retira la paga de 246.000 euros a Teresa Fernández de la Vega y otros al tanto? A Puchelcó, que se retira con 100.000 euros y todo esto. Porque si a mí me retira esto, yo no tengo para vivir. Es lo único que tengo. Que tengo que ir a los canecones de la basura por la noche a coger para comer. Porque yo lo que quiero es trabajar y no tengo trabajo. Es lo que tengo. Vivo solo y no tengo familia, no tengo nada. ¿Y de qué vivo? ¿De qué vivo? Y este tío no presenta división. Y a ese señor que usted tiene como el agente Dark, que lo único que se preocupa es de que si Rajoy, que si... A la mierda Rajoy y a la mierda Zapatero. Que se preocupen de este país. Coño, que yo no tengo ni qué comer. ¿Qué voy a hacer? A vivir bajo un puente. Toda la vida trabajando 30 años. Ahí acotizado o más. ¿Y ahora de qué vivo? ¿De qué vivo? ¿De qué? ¿De qué vivo? And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink. Y Susu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca. Holly came from Miami, FLA. Te sentaron en un pupitre con horario de oficina a escuchar y a escuchar y a escuchar. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild. Tras el pacto dijeron que tus derechos no eran directamente judiciables. Ellos no los necesitaban, lo tenían todo. Llegaron a un acuerdo con los viejos inquilinos. Candy came from out on. Y eras clase media, como todo el mundo. Todo el mundo es clase media. Así que tus nuevos derechos serían desde entonces los siguientes. Derecho a unas vacaciones en un agujero hortera del Mediterráneo. Derecho a una hipoteca a 40 años. Derecho a joderte la vida si formas una familia. Derecho a tus ansiolíticos para soportarlo. Derecho a pagar a un automóvil hasta el momento preciso en que fuera chatarra. Derecho a animar pilotos de automóviles. A pagar carburantes de automóvil. A cambiar las piezas de automóvil. A ver al país y al gobierno y al mundo como un automóvil en marcha. Y en definitiva, a apilar automóviles, a llenar el mundo de automóviles, uno encima de otro, a construir muros de automóviles. La transición fue tan suave que ni la sentiste. Un talgo o ave u otro tren del desarrollismo. Democracia con Sol 92. Solo la sintió gente en la cuneta, por absurdas ideas o por absurdas pobrezas, la vida es así. Pero tú no, tú siempre fuiste clase media. La cuneta era una hija de puta, vale, pero era nuestra cuneta. Jugaste a sentirte encantado, el mundo jaleaba a nuestros deportistas, el rey era un tipo campechano. Dejaste de interesarte por políticas, solo querías gestores. Esto es como una empresa, decías, exactamente igual. Consumías candidatos, luego asistías. Y Y los chicos lo tenían todo. ¿De qué se podían quejar? Jackie is just speeding away. Los peces gordos, mientras, se lo comieron todo. Tus candidatos eran sus peones. Pero con una familia de clase media en la Moncloa, ¿de qué te ibas a preocupar? Esto era como los USA. La primera dama y su saber estar, la economía del consumo, y los chicos lo tenían todo. ¿De qué se iban a quejar los chicos? Go, go, go. Sí, te divertían los chicos, aunque últimamente había algo raro, si lo pensabas. Sus muros, precarios, individuales, ya no se hacían con automóviles, ni hipotecas, ni pensiones prometidas. No eran lisos, ni tan blancos, ni tan iguales como aquel disco de los Floyd que escuchabas tú, en tu época. Tan clase media. Sino extraños, retorcidos, paranoicos, multicolor. ¿Con qué los estaban construyendo, si también eran unos simples egoístas de clase media, como tú, como todo el mundo, menos los de las cunetas y los chicos con inquietudes, que siempre se pueden apuntar a un ONG y seguir en el asunto, ser persona? Te acercaste por curiosidad y viste cuál era el material, basura. Los chicos se separaban y protegían con lo que tenían a mano, con basura. Y ahora resulta que los chicos se han cansado, y resulta que ni siquiera estaban tan podridos allí dentro, por lo que se ve. Pues vaya. ¿Pero de qué se pueden quejar estos chicos? ¿No tienen miedo de perderlo todo? ¿No son clase media, como tú, y como yo, y como el rey campechano y su hija que trabaja en la Caixa, y como el presidente del gobierno, que es de León, y los Botín, que son gente de familia de siempre de Santander, en el fondo, y como los economistas que opinan cosas que caen de cajón en la tele, nonagenarias momias vestidas de Phileas Fogg? ¿No ven los chicos que hay alternativas? Que esto puede ir bien, que podría ser mucho peor, que ya hay gente mucho más imaginativa y con experiencia entre los candidatos, gente que además vive de ello, profesionales, y que sabe lo que hay, gente que habla clarito a la gente normal, a nosotros que somos clase media, por ejemplo, como todo el mundo. ¿Es que los chicos ya no saben valorar las cosas verdaderas y sencillas? Las cosas que caen de cajón y que se pueden tener, con esfuerzo, vale, pero que se pueden tener. Esas cosas que nos ofrecen al alcance de la mano con un solo voto, como estas. Y si no quieren esto, yo ya no sé lo que quieren. Cosas como estas. Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. Esto es lo mínimo que debemos exigirnos para todos. Una familia, una vivienda y unos padres con trabajo. Yo me esforzaré principalmente para que la familia esté atendida y la vivienda se pueda conseguir y para que no falte el trabajo. Quiero que esa niña, nazca donde nazca, reciba una educación que sea tan buena como la mejor. Quiero que se pueda pasear por todo el mundo sin complejos, porque sabrá idiomas y porque tendrá un título profesional que se cotice en todo el mundo. Quiero que sea un heraldo de la libertad, de la tolerancia y de los derechos humanos, porque habrá crecido en libertad y no tendrá miedo a las ideas de los demás, y habrá aprendido a respetar a todos los que respetan la ley. Quiero que sienta un hondo orgullo por ser española, por pertenecer a esa nación tan vieja, tan admirable, que le habrá ofrecido las mejores oportunidades, pero que habrá sabido ser exigente con ella para convertirla en una mujer madura y responsable. Eso es lo que quiero. Esto y todo lo que esto lleva implícito. ¿Y por qué no? Nada nos impide lograrlo. Podemos hacerlo si ustedes quieren que caminemos juntos. Porque España es cosa de todos y debemos tomárnosla muy en serio. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Somewhere in the distance there are seven new people born. Estáis escuchando Isusú en Radio Cuca, en el 107.3 FM. Un programa de Fran Molinero y Dimas Espina. Oh, my name, it ain't nothing. Yo tiene que pedir explicaciones, porque en este país, como en la democracia, lo que hay que demostrar es la culpabilidad, si la hubiera. La culpabilidad, no hay que demostrar la inocencia, no hay que demostrar la inocencia. Y yo le digo, como he dicho antes, todos los políticos de este país, del primero al último, reciben regalos, del primero al último. Y por supuesto me da la impresión, sospecho, imagino, que los del presidente del gobierno, los ministros, deben ser un poco más grandes y más caros que los de la cabeza. Soy yo. Explicaciones. Porque en este país, como en la democracia, lo que hay que demostrar, movilidad, si la hubiera. Head is blown across the ocean. Leaving just a memory. The snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Como no eres tan joven, ya sabes cómo afrontarte al espejo. Hay una parte que es tuya y hay otra que has recibido. Ese es el reflejo. Pero las dos han vuelto una misma cosa. Tú, cómo se petrifica el magma. La superficie dura, más o menos estable, y la corriente, por debajo, cálida. Somos nosotros y somos los demás. No te puedes separar de eso. No te puedes separar de nadie. Nadie es tan joven. La superficie del mundo se ha vuelto dura como una piedra. Pero nosotros somos la corriente que arde, debajo, magmática. No somos tan jóvenes como para dejarnos engañar por la máscara dura e inexpresiva. La máscara del mundo se ha vuelto rugosa, como la piel de un elefante, y como el magma que ya no es magma, que ha muerto y que es roca. Cuando caminas por la superficie del mundo, todo es así, roca negra y muerta. Pero sabes que eso es solo piel. Que el mundo sigue vivo por debajo, mucho más vivo. Lo sientes en cada terminación nerviosa. Cuando se celebra una de sus fiestas, todos llevan sus banderas y sus signos y contraen el rostro en la misma mueca muerta, superficial, volcánica, negra. Soy el espíritu detrás de tu cabeza. Hay algo circense y falsamente alegre en sus fiestas. Todas son iguales. Todas rechazan el reflejo, el espejo, y ya no solo la parte de los demás, sino la de uno mismo. Nos vacían de los demás y de nosotros mismos. Sabemos a quién sirven. Y vacían también el lenguaje. Mensajes sencillos, directos, programáticos. Escriben temas y lenguajes y opiniones. Bailan los martillos, pero tú no te puedes poner a la nariz de payaso. No puedes, sencillamente. Hay un robo tan íntimo en cada gesto. Olvida el horror aquí. Solo te necesitan para su ceremonia, nada más. Y la ceremonia cuaja al mundo. Te vuelve germen, bacteria, instrumento. Acariciar la piel del elefante, sí. Pero ¿quién es el elefante? Y como no eres tan joven, casi nadie lo es ya, vas a dejar que la piel supure y que el magma del mundo cálido salga a la superficie. que todo sea más que una simple parte de una ceremonia negra y falsamente general. Que sean tú mismo, que nada te sea indiferente. El mundo eres tú y somos nosotros y no hay diferencia. Y el que lo convierte en una mascarada, en tu nombre, te está negando y está negando a todos los demás. Sus reflejos, sus choques, su moverse, sus sentimientos, sus voluntades y esperanzas, sus humanidades, su calidez, incluso la vida misma. ¿Te has fijado lo terriblemente viejos que parecen todos los elefantes? ¿Te has fijado lo increíblemente viejos que se han vuelto hoy, en unos días, apenas? ¿No te hacen reír ahora los elefantes? Mothers and fathers throughout the land, and criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. En 2010, el beneficio atribuido ordinario de Banco Santander ha ascendido a 1.821 millones. Estos resultados nos sitúan por tercer año consecutivo entre los bancos con mayor beneficio neto a nivel mundial. La trayectoria que hemos seguido durante los últimos cuatro años, que han sido, digamos, los años de la crisis, ha supuesto beneficios de 9.060, 8.876, 8.943, 8.181 millones de euros. Y la retribución a nuestros accionistas, que en promedio ha sido superior a 4.600 millones de euros al año en este periodo, la más alta de la banca mundial, nos han permitido ocupar el número 3 del mundo de promedio de beneficios en esos cuatro años. Thank you.